A ver, en realidad estamos dispuestos a jugar contra quien sea. Hoy el fixture dice que nos toca jugar contra Higgins, y sobre eso lo único que tenemos en mente es tratar de pasar esta llave. Sabemos que O'Higgins es un rival muy difícil, que partió muy bien el torneo, después tuvo una baja, pero ahora estos últimos dos partidos, contra Palestino, los partidos de playoff, ha tenido una levantada importante y un rival complicado. Yo creo que principalmente O'Higgins es un equipo que decide atacar, sale a jugar, y eso lo ha llevado muchas veces también a obtener triunfo, y muchas veces también a quizás no quedarse con el marcador a favor, pero creo que eso es una virtud enorme dentro de muchos equipos que juegan apuestan a lo contrario. A nosotros no, obviamente se hace un partido más abierto, no es un partido tan cerrado. Si un equipo también propone un juego en busca del arco contrario, también se torna un partido más abierto. Eso es algo evidente. No, no, para mí ese tema es nada más que un tema estadístico. El tema futbolístico lo veremos durante la semana. Ya estamos trabajando en eso, pero el que hayan sacado mayor resultado de visita, creo que nosotros también hemos sacado mejores resultados de visita que de local, así que para mí no es más que nada un tema estadístico. No, yo creo que la gran parte del torneo fue un equipo bastante sólido, salvo un par de partidos al final, pero el resto del campeonato creo que fue un equipo muy compacto, que sabía muy bien lo que hacía, y por eso se hizo tan fuerte en el torneo. No, no, nada, nada. No, no, no. No tengo plata para apostar tampoco. Bueno, yo creo que usted también la pregunta tú me la haces porque obviamente has visto cómo la Universidad de Chile enfrenta los partidos según el rival que le toque. Normalmente nosotros siempre pretendemos defender con un hombre más. Y si obviamente O'Higgins plantea una línea de tres delanteros, lo más lógico sería que nosotros tuviéramos una línea de cuatro. Así que esas cosas se irán dilucidando durante la semana, pero no es algo que yo venga a descubrir, ustedes también lo saben. Primero que todo, quiero también darle mérito a Unión San Felipe. Bueno, sentimos que fue un rival duro, un rival complicado que no supo jugar, así que en ese sentido, obviamente, tiene mucho mérito el rival. Después, lo que respecta a nosotros, sí, creo que aparte de los 25 minutos del primer tiempo que tuvimos, que fueron bastante buenos, después tuvimos un letargo en el juego en que no pudimos hacer tan superiores como lo veníamos haciendo. Y obviamente, esas cosas tenemos que mejorarlas para ser más sólidos durante la mayor cantidad de tiempo posible. No, no, no creo que sea un tema ni futbolístico ni nada al respecto. Yo creo que más que nada fue una crecida del equipo y del equipo rival, me estoy refiriendo, y más que nada a un desacomodo de nosotros, simplemente eso. que está jugando bien Católica. Está jugando bien Católica, pero nada, nosotros vamos paso a paso. Tenemos las mismas posibilidades que todos y nos toca una llave súper complicada, súper difícil con un equipo muy, muy duro. Y no, nosotros vamos a ir dando la pelea a medida que, no, que nos vaya tocando, pero obviamente. Mi opinión sobre Católica es que es un rival muy muy difícil, que ha hecho muy bien las cosas, un muy buen torneo. Eso lo deberían decir ustedes. Para mi sentimiento interno, yo creo que en el corazón de cada uno del plantel siente que tenemos la capacidad y por sobre todo las ganas de poder obtener y pelear por lo más alto. Ahora, sobre el favoritismo, eso lo entregará gente externa, nosotros que somos los actores, por así decirlo. Por lo personal, sí, por lo menos a mí me veo fútbol de repente, me gusta saber sobre los rivales y sí, vi el partido, me pareció. Más que nada un partido en que se cerró en la primera fase, en el partido de ida en el Monumental, después no hubo mucho que pelear a medida que iba pasando el tiempo. No, no, no, no, no es indiferente ese tema. Pero para mí algo indiferente, o era Colo-Colo o era Católica, uno de los dos tenía que pasar. A ver, lo voy a volver a repetir, que O'Higgins creo que es uno de los pocos equipos que sale a jugar y eso lo ha llevado a escalar donde está y a ser un equipo muy duro de temer en términos colectivos. Nosotros creemos que primero que todo para sobrepasar a un rival hay que primero igualar las ganas de correr de ahí en más. De ahí se empareja todo y de ahí en más el término futbolístico es lo que vamos sacando ventaja y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. A ver, es una. Te estoy dando mi modo de parecer. Para mí las dos cosas son importantes. Él tomará su decisión. Yo creo que si él lo estima que es lo mejor para él, será lo mejor para él. Si, no, si cree que él debe venir a la selección, será lo mejor venir a la selección. Pero para mí, te vuelvo a repetir, es un tema netamente personal que uno puede expresar su opinión, pero de ahí es más, no, nada más. ¿Está bien? Ya, de nada.